también conocido como el demonio. Venga, va, presentación. ¿Por qué mierda estamos grabando? Vale. Bueno, ahora programa un access. Fuera de este podcast. Fuera de este podcast. Y ha sido un sonido de los mil demonios, eso. Sí. ¡Uy! Yo lo tengo en mi corazón y luego lo vomito aquí en Death Null, como tiene que ser. Oír ese ruido era decir, uy, dentro de un momento voy a poder disfrutar de un gran juego a 16 colores. Dentro de un momento no, en 20 minutos. Es un hombre que es capaz de guardar tanto odio, pero tiene que apuntarlo. Estoy grabando mi rabia contra Journal D. Ah, silencio. A la gente. Yo creo que lo ha escrito en Basic y que no está cargando la cinta. Random. Random. Bienvenidos a Trenes y Bits, este podcast que siempre hacemos para quejarnos sobre los trenes. No, es broma. Bienvenidos a Birras y Bits, en el podcast de hoy, que llevábamos tiempo sin grabar porque, bueno, nos hemos distraído un poco de cuándo hay que grabar, pero ya estamos otra vez aquí. Vamos a pasar por las presentaciones. ¿Qué tal, Eugenio? ¿Cómo te va? Muy bien, muchísimas gracias por la presentación. Es un gusto volver a estar aquí y, bueno... Yo pensaba que íbamos a hablar de trenes, pero se ve que no. A ver, nos gustan los trenes y ya hablaremos, pero no, me he equivocado de programa. Ah, por ahí también tenemos a Jessica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, pues. Aquí estamos, otro episodio más. Y nada, un saludo a toda esa gente que me deja comentarios en el blog, que me piden saludos, pues bueno, los saludo desde aquí. Ella eres famosa, ¿eh? Sí, bueno, mucho. Eres como una youtuber ya. Ah, por ahí también, por Madrid, tenemos a Miguel. ¿Cómo estás? Buenas. Otra vez desde el cuarto del tendero, aquí con la jopa. Cosa curiosa, trenes y hackers están muy unidos, ¿eh? En los 60, los primeros grupos hacker en las universidades empezaron por aficionados a maquetas de trenes. Hay por ahí algún que otro libro de esos en inglés en Amazon que explica esas historietas. Hostia, la cosa que no sepas tú de historias de antaño... Madre mía. Bueno, pues vamos a empezar el podcast. Vamos a hacer las secciones de siempre. Así que nada, vamos a empezar ya. Y esto es Birras y Bits. Sí, le has cagado. Sí, le has cagado. He iniciado demasiado. Así, alguien me presenta, es que como que nunca me presentáis. Eugenio. Ay, estamos grabando. Yo pensaba que habías dejado de grabar. Mira, bueno, entonces tenemos aquí también a Jesús. Nuestro pro hombre de Mataró, que es el que lleva esto, lo lleva muy bien. Lo que pasa es que, bueno, como nos habíamos distraído un par de semanas, pues estamos un poquito oxidados, pero lo va a llevar muy bien, lo lleva muy bien como siempre. Y ahora te pregunto, ¿qué tal estás? Estoy bien, gracias por presentarme a mí, ya está. Siempre me olvido de presentarme, pero bueno. Ahora sí, ahora que ya me he sentado y he dicho que estoy bien y que tengo ganas de hacer este podcast, vamos a empezar. Esto es Birras y Bits. Vamos. Chuchu. Hostia puta. Journal D, las noticias más frescas del panorama del software libre. Y seguimos con el podcast, con la sección de Journal de las noticias. ¿Quién tiene cosas aquí para contar? Venga, empezamos con las noticias. Empiezo yo. WikiLeaks avisa que la CIA te puede asesinar en un coche autónomo. Me hace gracia, pero hostia, qué putada, ¿no? Lo peor sería un coche con Windows, que le den pantallazo azul en medio de autopista. Pero si fuera un coche con Windows y le da un pantallazo azul, ¿la culpa de quién es? ¿La de la CIA? ¿De Windows? ¿La culpa es tuya por usar Windows? ¿Cuál es ahí el rollo? Ya, una cosa, ¿y en qué sentido te puede asesinar? Quiero decir, ¿te puede hacer que el coche se estrelle directamente o te puede hacer que el coche vaya a un sitio donde te estén esperando cuatro matones para asesinar? Porque son diferentes métodos de asesinato. Que tú seas peatón y el coche se estrelle contra ti. Claro, que te haga luces en plan, quiero ser tu amigo y te atropelle. O puedes dejarte y ponerte toda la discografía de Julio Iglesias. ¡Hostia! O del canto del loco, que es peor. Te mandan a los Men in Black. Sí, sí, Eugenio, tú tienes otra, ¿no? Me estoy intentando recuperar de esto. Bueno, a ver, hablando de asesinatos, kernel.org ha asesinado el acceso al código del kernel por FTP, lo cual es una gran noticia porque, como sabéis, FTP es un protocolo prehistórico, inseguro, ineficiente y, obviamente, como los servidores de esta buena gente, a la cual les mandamos un saludo enorme, es un esfuerzo enorme tener que estar manteniendo el acceso por FTP. Han decidido que, mira, mejor dejarlo por HTTPS, por Git y por rsync, que, por cierto, rsync es una maravilla. Usad rsync, por favor. Bueno, nuestros oyentes de kernel.org estarán contentos de que les hayamos saludado. Bueno, siempre, nunca se sabe, a ver, quizá Torvalds escucha esto. Un saludo, señor Torvalds. Seguro que ya te está criticando en una lista de correo. Seguramente. Sigamos. Seguimos con una noticia de Apple. Y no estamos locos. Pero vamos a hablar un momento de Apple porque es una noticia bastante interesante. Y parece ser que en Nebraska, ¿vale? En los Estados Unidos, están impulsando una ley, ¿vale? Una ley que reconozca el derecho a los ciudadanos de poder reparar sus propios dispositivos. Claro, Apple ha entrado en cólera en plan, esto no puede ser. Soy yo vuestra empresa, soy yo vuestro amo y soy yo el que decide cuándo voy a solucionar los problemas de vuestros dispositivos. Entonces parece ser que esto está preocupando mucho a la empresa de jaulas móviles y bueno, porque parece ser que esta tendencia legislativa pues está replicando en diferentes estados de los Estados Unidos, vaya. Y aquí, bueno, aquí empieza pues seguramente empezará una batalla legal de estas guapas de Apple diciendo no podéis hacer esto porque no sé qué y el estado diciendo ¿cómo que no? Y me parece bastante interesante porque es que es un poco de siempre. Una empresa educa a la gente de una manera y luego viene lo que es la legislación, lo que es el estado diciendo esto no debería de ser así, ¿no? Y me gusta por eso. No sé si habéis visto una vieja película que se llama Brasil, de Terry Gilliam. Hay una escena muy parecida, que sale un superhéroe que es un chapuzas que va a arreglarle el aire acondicionado al protagonista porque no tienes derecho a arreglar las cosas. No, esta película no la conozco yo. Es buena. Es Terry Gilliam. Es una locura de estas en plan Terry Gilliam, como 12 monos y todas estas que tiene este hombre. Bueno, continúo yo, supongo. ¿Sí o no? Sí. No. Porque lo digo yo. Como sabréis, existe un personaje llamado Brian Lunduk, que es un personaje que nadie sabe cómo ha llegado a ser parte del comité ejecutivo OpenSUSE, pero lo es. Bueno, Brian Lunduk es conocido por su serie de vídeos, presentaciones llamada Linux Hacks. Y este año, en Southern California, el Linux Expo, Scale, ha presentado la que ha sido, la última edición de Linux Hacks. Yo os la recomiendo mucho, aún creo que no está subtitulada en español, pero si sabéis inglés ya la podéis ver en el canal de Brian Lunduk, porque la explicación de por qué él ha dejado de hacer esta serie es muy interesante. No os voy a destripar el final, simplemente os invito a que la veáis. Seguro que lo ha dejado porque ya como que ya somos es el año de Linux en el escritorio, pues seguro que lo ha dejado por eso. Estoy convencido de ello. Ubuntu quitó en su tracker de bug, el primer bug, que era superior a Windows. No van por ahí los tiros, pero yo simplemente recomiendo que la veáis. Se ha pasado Apple. Es el típico fanático de software libre que dice, no, es que Apple es Unix, seguro, me lo ha puesto. No, tampoco van por ahí los tiros. Tiene más que ver con que está medio flipado con FreeBSD. No, eso es Linuxito. No lo voy a decir porque quiero que lo veáis, pero tiene más que ver con una tendencia que él descubrió en los últimos años haciendo la propia presentación. Y sinceramente es interesante. Tampoco es por aburrimiento. Ojo, tampoco es por aburrimiento. Seguro que se ha hecho amigo de Miguel Icaza. Ya tiene un Apple. Estoy convencido también de eso. Bueno, seguimos con las noticias y no vamos a... Si él te oyera, que... yo creo que te pega. Te pega con alguna cosa rara que haya inventado, con el muñeco maligno con Linux que estuvo intentando hacer y que se le rompió en vivo y en directo. Te pega con eso. Seguro. Sí, y luego iría a pegar también a Miguel Icaza. Jessica, por ahí tienes también alguna noticia. Pues sí, como no, WikiLeaks, una vez más, nos ha demostrado que, bueno, nos espían por todas partes con unos documentos que ha liberado, los Vault 7. Y nada, que no nos libramos ni los usuarios de New Linux, por lo que veo. Vaya lío, con esto también, pero bueno. Terrible, terrible, es terrible. Lo que más me gusta, el documento que más me ha flipado, es un documento que te explica cómo usar Vi. No sé si lo habéis visto. Creo que alguien lo pasó. ¿Os suena esto o no? No. Creo que lo pasaron por Telegram. Es como te explica cómo... ¿Cómo usar Vi? ¿Pero quién usa Vi? La CIA. No, ya lo sé, pero la pregunta es qué alma... Bueno, sí, la CIA no son almas buenas, son mala gente. La mala gente usa Vi, ya está. Bueno, siempre hay gente satánica que usa Vi. Sí, o sea, Vi, 666, es evidente. Yo, no sé, nosotros somos de la iglesia de Emacs. Y yo soy de nano aún. Yo soy un... Tú estás en la prehistoria. Vamos a iluminarte. Ven a la iglesia de Emacs y serás un santo como San Ignatius. Acabaré yendo. Deje mutar, te tienen que salir más dedos en la mano para las combinaciones. Tú también puedes ser un santo de la iglesia de Emacs. Aunque tener muchos dedos puede ser una ventaja para ciertas cosas. ¿Esto se pone caliente? Tocar la guitarra. Aquella va la guitarra. Bueno, vamos a dejarlo ahí. ¿Cuál es la siguiente noticia? Vale, la policía detiene a la Assange o Snowden español. Un hacker que destapó la corrupción de la Casa del Rey León y de otras grandes fortunas. Rey León, ya sabéis, Padoria. Y bueno, accedió a datos privados que tiene Hacienda y los destapó, los dio a conocer al público. Pero no se sabe la identidad de esta persona, ¿no? ¿O sí? Supongo que será como otras cosas de estas. No lo sé. No he entrado, pero digo, no. En la noticia de Europa Press no se dice quién es. Se dice que es de Tenerife y nada más. De Tenerife, además, madre mía. ¡Oh, Dios! No. Vale. Yo pensaba que estabas hablando de otra. Bueno, es igual. Esto edítalo. No, un saludo a los linuxeros canarios. La cosa es, no dan la identidad, supongo que por secreto en sumario, así que no sabemos, pero en fin, eso es lo que ha pasado. Hombre, la noticia es triste, sí, porque el que, por decir la verdad, te detengan... No, por no solo es decir la verdad, es demostrar un delito, es decir, deberían llamarlo a testificar, no acusarlo de nada. Pero ya sabéis que nadie se pasa con la Casa del Rey León. Ni la de Borbón. No, porque como es inviolable, yo que sé cómo era esto, en fin, estas cosas que, en fin, viva la República. Supongo que lo acusarán de injurias a la corona, como a Chris Everan, este de Inglaterra, que destapó el tema de los Illuminati y tal, de la corona de allí de Inglaterra y lo metieron preso. Jessica, esto es una intervención. Estás mirando demasiados programas de conspiraciones y demás mierdas. Para, por favor. No sabía nada de ese caso yo. Oye, que eso es real, ¿eh? A ver, si tú buscas las crónicas Illuminati, bueno, supongo que en Google no las encontrarás, pero si quieres yo te las paso. Es un libro y documentales. Y es real, ese chico está preso. Jessica, te toca a ti. No me hagáis reír, coño. Esto va a tomar falsas, esa risa va a tomar falsas. Vamos a hacer un loop con esa risa y la vamos a poner como fondo de tu sección. Como, pues no, vas a, como no vas a editar. Es verdad. Que eso, liberado el Tiles 2.11 y el Tor Browser 6.5.1. Que bueno, espero que nos sirva de algo después de la noticia que dije antes, ¿no? Porque estoy un poco baja de moral con ese tema. No sé yo la privacidad que tenemos en realidad. ¿Sabes qué mejoras trae Tiles respecto al anterior? O... Por lo que leí, es la única que da soporte al I2P, por ejemplo, y poco más. Bueno, pero es interesante que Tiles, por decirlo de una manera, se... Bueno... Tome decisiones del tipo, bueno, vamos a concentrarnos en lo que realmente funciona y vamos a quitar, o sea, vamos a dejar de estar esforzándonos en mantener cosas que no valen la pena. I2P es algo que es un buen proyecto, pero está muy muerto y bueno, ya está. Y mejor que hagan una cosa y la hagan bien, en vez de hacer muchas cosas mal. Hombre, parece que la gente de Tiles tomó la decisión de prescindir en un futuro de I2P, por lo que leo aquí en el blog del compañero de La Mirada del Replicante. Sí, sí, es eso. Esta es la última versión que soporta I2P, al menos de forma, bueno, predeterminada. Y bueno, pero es eso, básicamente, o sea, lo que se quejan, bueno, lo que se quejan, la razón que dan es bastante, bastante razonable, es simplemente que les... Es un esfuerzo que no tiene ninguna razón de ser, vamos a decirlo así. Yo he usado I2P, lo he probado. Es cierto que lo probé hace mucho tiempo, a instancias de, bueno, de un amigo muy loco que no es de la linuxfera hispana, de hecho es noruego. Y el problema de I2P es que es muy complejo de configurar bien. Es muy fácil de usar una vez configurado, pero configurarlo bien es complicado. Complicado y tiene un concepto que es un poco quizá antiguo, porque está basado en Java y se configura a través del navegador, a través de una interfaz web. Y entonces tiene sus complicaciones y además tiene la desventaja de que no es como Tor. Tor tiene esta doble cara, ¿no? De que además de ser una red oculta, bueno, una deep web, también te sirve para conectarte a la clear web, a la red abierta. En cambio, I2P simplemente es una deep web, pues una, bueno, una red oculta. Y claro, eso le da una, claro, es una desventaja comparativa con respecto a cosas como Tor, ¿no? Entonces es complicado, porque hay muy poco contenido dentro de I2P y sí, es un proyecto que yo creo que está muerto. Pues seguimos con otra noticia más. Esta noticia es sobre el Ayuntamiento de Madrid. Tras el éxito de los primeros presupuestos participativos que se celebró en Madrid, han vuelto a volver a hacer estos presupuestos de este año, de Madrid, con té, pues somos, bueno, no me distraigas, Eugenio. Pues eso, parece ser que se ha propuesto en el Ayuntamiento de Madrid, para los presupuestos de este año, hacer una migración al software libre, ¿vale? Esto supongo que sería en ámbito administrativo y demás, ¿vale? Si este proyecto, pues, recibe los votos necesarios, pues se podría hacer una auditoría para marcar este plan de migración. Y bueno, pues si estás empadronado en Madrid, puedes, os dejamos un enlace para que podáis entrar y apoyar el tema de la migración. Hay gente importante, ¿eh?, en el tema este del partido político de ahora Madrid. No sé si conocéis, está Pablo Soto, que es un hacker activista famosete del mundo, y han estado en conversaciones con cooperativas de software libre aquí en Madrid para el tema de ir pasando todo, aunque sea solo los servidores y todo, a software libre, ¿no? Liberar software libre. A mí me parece muy bien. Menos mal que hay una buena noticia, hombre. A ver si aprenden los demás ayuntamientos de España. Y lo que sí tienen es Open Data, o no sé cómo se llama, que tienes una API para acceder a la contaminación en tiempo real y bien colocada, no como cuando la botella que te ponía los contadores de la contaminación en el parque del Retiro o en el parque de la Casa de Campo. Sí, igualito que aquí en Barcelona. Barcelona tenemos también Open Data, ¿eh? Sí, ¿dónde está? Está allí. Esquina está, ¿sabes? La calle está que cruza. Roban disquete. No, hay el Open Data de Barcelona, pero no sé si está muy actualizado la cosa. En fin. Sí, por supuesto. En fin. Mira, opendata-ayuntamiento.barcelona.cat. A ver si funciona la API. No sé si tiene, ¿eh? Entonces, ¿para qué sirve? Es igual. Hago un llamamiento personal a todos los empadronados a Madrid. Estaba a punto de parra en catalán. A todos los empadronados en Madrid, que por favor voten a favor de esto, que si no os estáis perdiendo una oportunidad enorme de que las cosas avancen. No digo más. Y esperemos que no se convierta en un Múnich otro, porque si no, vamos. Miguel, ¿tú estás empadronado en Madrid o fuera de Madrid? Sí, por desgracia me tuve que empadronar. Y yo lo que espero es que no se convierta en que llegue Telefónica o alguna de estas gordas, busque a alguien que se invente una empresa y se lleve el dinero en fresco. Como aquí. Bueno, y eso ha sido las noticias de hoy. Como veis, el mundo está muy mal. Pero como hemos dado una noticia que vale la pena, pues creo que podemos estar contentos. Salvo que seas espía en Estados Unidos, que tienes trabajo. Ya, pero no lo soy. Yo creo que Jesús es espía, pero no lo sé, hay que averiguarlo. Soy del CNI. Es sí, masón. Es masón y del CNI. Bueno, pues esto ha sido de un hombre. Hala. El debate. Queridos amigos de Bierras y Bits, es hora del debate y me acompañan aquí unas personas que seguramente os dejarán con un buen sabor de boca por sus argumentos y experiencia en un tema que consideramos de rabiosa actualidad. Empresas, ética y software libre. ¿Somos unos vendidos o estamos perdidos? Aprovechando que aquí tenemos a Jesús y a Jess, que trabajan en el ámbito de la informática en distintos niveles, pero trabajan en ello, están metidos en el mundo laboral en este tema. Ahí ha salido una expresión tan bonita y tan culta y tan compleja como este tema. Pues creo que, bueno, es un tema interesante para hoy y que podemos, bueno, hablar de ello con bastante información de primera mano y bastante criterio. ¿En qué trabajáis, Jessica y Jesús? Bueno, yo soy freelance, o sea, no trabajo para nadie, trabajo para mí. Y pues eso, lo que necesite la gente, depende. Unas veces pues tengo que cambiar un disco duro, otras veces tengo que volcar un sistema, otras veces instalar un certificado SSL, lo que me vayan proponiendo y sepa hacer. Yo estoy en una maravillosa empresa. No, es broma. Estoy, bueno, en una empresa de hosting, que supongo que alguno ya sabrá de en qué empresa estoy, pero bueno. Estoy básicamente de técnico informático, bueno, técnico de soporte. Básicamente soluciono problemas de gente de mi web está hackeada y yo pues te lo deshackeo. Y hago eso. No hago más. La encriptas, ¿no? Sí, la metes en una cripta. Les limpio los viruses y les soluciono pues, los problemas. También doy soporte, también digo, pues, para hacer esto deberíais hacer tal cosa o te recomiendo que hagas lo otro. Esas cosas. Bueno, pero el tema del debate venía a cuento de que, a ver, estáis trabajando para otros, básicamente, y así que también está haciendo prácticas, así que también en cierta forma depende de otras personas, no solo freelance. Y claro, el problema se produce cuando te obligan a usar software privativo o la solución que te pide el cliente tiene que ver con usar software privativo. También tiene que ver hasta qué punto en el actual estado de cosas uno puede tirar del software libre para vivir profesionalmente de ello. Este era el tema del debate, ¿no? Y hasta qué punto uno puede llevar la ética como caballo de batalla cuando uno quiere o pretende vivir de esto, ¿no? De software libre. ¿Qué experiencias tenéis? Esto es más una entrevista ya que un debate, pero bueno, a ver si con esto arrancamos. Mira, voy a intentar guardarme nombres, pero yo he vivido de software libre durante 7 años. Se jodió la cosa y digamos que fue parejo la jodienda... ¿Qué de taco estoy diciendo? La jodienda a nivel de ética del software con la jodienda a nivel laboral. Con decirle que me despidieron por pedir media jornada por ser padre y no voy a decir nombres. Y la empresa empezó siendo una empresa software libre y terminó siendo una empresa que está desarrollando software cerrado y te das cuenta. Es como cuando estás secuestrado y tienes el complejo de Estocolmo. Cuando sales dices, hostias, que estaba secuestrado. Yo, a ver, como sabéis, yo no me dedico a nada de esto, pero yo lo que sí veo a veces es el siguiente problema. A ver, en la universidad en la que trabajo, que puedo decirlo perfectamente porque todo el mundo sabe dónde trabajo, la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, ha habido muchos intentos de hacer aumentar el uso de software libre dentro de la universidad. Lo que pasa es que yo me he encontrado con dos experiencias de completamente contrarias. Está un grupo de personas que les gusta mucho el software libre, de hecho lo usan en sus casas, en sus cosas, pero que luego por distintas razones necesitan software que solo funciona en software privativo, en Windows especialmente. Y entonces se ven obligados a usar Windows en el trabajo porque no hay otra manera porque no hay una alternativa libre para lo que están haciendo. Estoy pensando, por ejemplo, en software de etiquetado audiovisual, cosas muy, muy técnicas, que quizás hay alternativas libres, pero que no están preparadas en estos momentos para ser utilizadas profesionalmente. Y claro, quizá no es vivir de la informática, pero es vivir de algo que necesita la informática en un buen estado. Y tampoco son desarrolladores, es decir, son gente que tampoco podrían contribuir con código para que esas alternativas libres, si existieran, pudieran avanzar. Entonces están secuestrados, como dices, Miguel. Luego estamos otros, curiosamente, en que tenemos la suerte de no poder trabajar con software privativo. Yo necesito LaTeX y lo mejor para usar LaTeX es usar Linux. Es así, o sea, usar LaTeX en Windows es una locura. Pero claro, supongo que mi visión es un poco más limitada que la vuestra. La UPF se sigue intentando que todos los ordenadores sean dual boot, Windows, alguna distribución Linux, en su momento Fedora, ahora Ubuntu. En eso hemos mejorado y no lo digo en broma, sé que hacemos muchas bromas con Fedora, pero a ver, el problema con Fedora era, bueno, que es muy difícil actualizarla por el sistema de actualización que tiene, etcétera. Ubuntu es más fácil, además tiene un soporte, yo creo que incluso tendría que averiguarlo, pero creo que estamos contratando el soporte de Canonical, así que hay ahí unas actualizaciones mejores, se ve que están trabajando lo mejor. Y bueno, pero aún así, claro, el 90% de la gente que trabaja con ordenadores y saben sobre software libre, etcétera, tienen que usar Windows y tiene que tragar el software privativo porque no están en condiciones de poder vivir de lo suyo usando solo software libre, lamentablemente. Yo creo que incluso es al revés en ciertos casos, como el caso de Jesús y así, la gente de sistemas. Quería aportar mi granito y justo al revés. Yo es que la gente, he llegado a ver gente de sistemas con pues eso, que llevan al típico CPD, al típica sala de ordenadores, de servidores, el portátil, y llevan un Windows y tienen que llevar una máquina virtual de Linux. Pues claro, es que Windows no tiene las herramientas, hijo, pero qué vida más triste, macho, no puedes tener una máquina con Linux en un portátil para tu trabajo en vez de andarte con tanta tontería. Yo trabajo con Windows, ¿vale? Porque es me dieron el ordenador y es lo que había y ya está. Me he quejado muchas veces, sí, me he quejado muchas veces. Porque hay cosas, por ejemplo, que las haría mucho más rápido en una distribución de GNU Linux que en un Windows. En Windows necesito instalarme 1000 programas, en una distribución de GNU Linux con la terminal hago y de sobras. Es cierto que, exacto, usamos PuTTY a muerte. La cuestión es que, bueno, yo trabajo generalmente con, o sea, los servidores que tenemos, o sea, la empresa, normalmente, toda la empresa funciona bajo GNU Linux, porque para lo que ofrecemos necesitamos que sea eso. ¿Se podría usar software privativo? Sí, pero hay que pagar licencias. Entonces, si hay la opción de no pagar licencias, pues nada. Y la gran mayoría de servidores de nuestros clientes suelen ser GNU Linux. Siempre hay alguno que tiene un servidor Windows y tal, pero bueno, es lo que hay. Yo me he dado cuenta que a veces me olvido de ofrecer que tenemos servidores Windows también, pero bueno, son cosas del directo, del momento en que, pues, no sé, no soy de ofrecer Windows, pero lo tengo que hacer, porque no hay otro. Y eso, al día a día, pues, trabajo con Windows, pero ya te digo, muchas veces tengo un servidor abierto y trabajo desde ese servidor, desde una terminal con el PuTTY y poca cosa más. Bueno, yo, por desgracia, estudiando, pues obviamente estudio con Windows. La mayoría de los clientes que tengo trabajan con Windows, pero sí miro muy bien también con quién trato, ¿no? Y yo siempre les hablo de GNU Linux, les hablo de software libre, tampoco les digo que es gratis, siempre les hablo de donativo. Espero que tu empresa haga donativos a esos proyectos que usa, ya que no paga las licencias. Y de verdad que, a ver, si no queda otro remedio que trabajar, ¿no?, con ello. Pero si se puede evitar, mejor evitarlo. Por eso creo que debería haber más empresas que se enfoquen al software libre. Y lo primero que tendrían que hacer es tener una persona de marketing o de lo que sea que vaya por las empresas de hardware y les convenza de que empiecen a crear código para sistemas como GNU Linux y programas y demás, porque que haya una compatibilidad, ¿no? Creo que ese debería ser el primer paso, porque si el hardware no da el paso, por mucho que hagamos nosotros, un poco, o sea, lejos no vamos a llegar. La pregunta que os quiero hacer ahora, porque estáis más metidos en esto que yo, es, y nadie os ha recriminado, nadie os ha dicho, oye, sois un poco tontos en restringiros en solo trabajar con software libre, no os han dicho si os estáis cerrando puertas o algo semejante, porque me imagino que os lo habrán dicho, porque claro, estáis tomando una posición ética y claro, el mercado laboral a veces no entiende de ética. ¿Os ha pasado o no? A mí últimamente sí me está pasando mucho, pero bueno, me equivoque o no, es mi camino y tengo claro que es el que voy a seguir. Mi intención no es trabajar para empresas como IBM, como Microsoft, como Apple. Por supuesto, acabaré trabajando en empresas porque no me quedará otra alternativa, pero yo tengo visión más al futuro, ¿no? Y tengo un proyecto en mente que, bueno, con el tiempo os lo contaré. Entonces, espero llevarlo a cabo y espero cambiar un poco las cosas, pero es lo que digo, que a veces no queda otro remedio y no sé, a veces es pensar a qué precio vendes tu libertad y tu privacidad a la hora de trabajar en ese tipo de empresas, porque yo sé que cuando se firma un contrato con esas empresas, por ejemplo, un programador tiene que firmar que todo lo hecho en 2 años anteriores, todo lo que creó, llega a ser parte ya de esa empresa. O sea, eso es un robo de trabajo. No sé, ¿materialismo o ética? Es quedarse con eso. Entonces, Jess, si te viene el señor Google y te dice, tengo una oferta para ti, ¿le dirías que no? Por supuesto que le diría que no. ¿Ni te lo pensarías? Es que no me lo pensaría ni 2 veces, te lo aseguro. Vale, ahora imagínate que estás en un caso en el que, por ejemplo, necesitas dinero, mucho dinero. Y no me refiero dinero para gastarte en juguetes, ¿sabes? Me refiero dinero para gastarte, pues, para pagar tu piso, para mantener tu familia, para lo que sea. Sí, ya. O sea, que necesitas pasta, pero porque necesitas vivir y mantenerte. Si viniera una oferta suculenta de Google diciendo, te vamos a pagar tanta pasta por tu trabajo, tú allí no dirías... O sea, yo, por ejemplo, yo en este caso, yo mi ética explotaría, pero por los aires. Pero porque no sabría cómo superar esa oferta. Porque, por una parte, si dices que no, a lo mejor te estás jodiendo la vida, te estás quedando en el límite. O sea, me refiero en un caso límite, ¿eh? A lo mejor en ese sentido eres tonto por no coger la oferta. Y si coges la oferta, pues sí, tienes dinero, pero estás jodiendo tu ética y tu manera de pensar. Eso, pues, para nosotros es importante. Claro, yo allí tendría un dilema de estos gordos que no sabría cómo solucionar. Bueno, pues lo primero que tendrías que pensar es que si Google te ha hecho una oferta, otra empresa te la va a hacer también, que no es Google. Eso tenlo claro. Si eres tan ya, bueno ya, para ya. que Google te ofrezca algo, va a llegar otra empresa. O sea, pero no te van a pagar mejor, igual. Ya, pero a lo mejor vale más ganar un poco menos y estar un poco más libre que estar forrado de dinero o lo que llamamos hoy en día vivir bien, porque bueno, poca gente se forra hoy en día que no sea los de arriba. ¿Y qué quieres que te diga? Yo no trabajaría para Google aunque estuviera en la calle, ¿eh? Te lo aseguro. Pero por eso, porque sabes que siempre va a llegar algo y siempre si tienes... Esa idea de que al final acabará saliendo... Yo he pasado por situaciones duras y salí. ¿Por qué no voy a salir de la siguiente? ¿Me entiendes? Es tener ese pensamiento. ¿Y si la opción de estar en Google te hace... O sea, tienes... Imagínate que estando en Google puedes cambiar las cosas. Imagínate que tienes suficientemente poder en Google, que eso ya es fliparse, ¿eh? Pero imagínate que entras y tienes la opción de poder cambiar ciertas cosas. Para mejor en el sentido de para mejor para el software libre, desde Google, desde dentro. O sea, entrar en el sistema y reventar desde allí. Eso sí me parece bien, eso ya sí me lo plantearía, pero claro, es que ya me estás hablando de que sería para cambiar las cosas, no para ponerme las cadenas y hacer lo que ellos digan y... ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Claro, para cambiar las cosas me meto aunque sea hasta en Microsoft, me cago en la mar, ¿qué me estás contando? Claro que sí. Windolera. ¿Cuál era la pregunta, Eugenio, que habías hecho que se me ha ido? No, a ver, ya la habéis contestado, es decir, a ver, ¿cómo resolvería ese conflicto entre ética y básicamente necesidad de sobrevivir o de vivir? A mí lo que me preocupa, por ejemplo, es que también hay prácticas malas en el software libre, es decir, por ejemplo, los famosos acuerdos de licencia de contribuciones de ciertas empresas como Canonical, que también son un poco robo de lo que haces. Es decir, tú cuando contribuyes el código a Canonical, tú no te quedas con los derechos de autor, los tiene Canonical. Entonces, es cierto que es una empresa que utiliza la GPL, pero en la GPL tú no apareces como titular de los derechos, sino que es Canonical. Tú cedes todo a Canonical y si un día a Canonical se le va la pinza y cambia la licencia de la GPL a lo que le dé la gana, tú no puedes decir absolutamente nada. Vamos a decir las cosas como son. La Free Software Foundation hace lo mismo y es una de las críticas que se le hace mucho a la FSF de por qué piden ceder los derechos de esta manera. Y esto es un poco también lo que hacen las empresas, es decir, esto de pedirte incluso retroactivamente de todo lo que has hecho dos años atrás, incluso antes de haber estado bajo contrato en una empresa, tienes que cederlo, eso es un robo. Entonces, estas cosas son complicadas. Ahora, si por ejemplo, si yo fuera programador decente y llegara Google a decirme, oye, te queremos, cosa que lo dudo mucho, cualquiera que vea mi GitHub sabrá por qué eso es imposible, ¿vale? Lo más complejo que he hecho es un 3 en raya. Hemos visto ese script para los DNIs que nos interesa mucho. Sí, o el script aquel de los DNIs, o el 3 en raya, que tiene una arquitectura súper compleja, pero una tontería. Es el mejor ejemplo de cómo no hacer las cosas. Claro, imaginando que a Google se le vaya la pinza mucho y me contratara o me quisiera contratar, yo, claro, yo no sé qué haría. Y ya estoy un poco como Jesús. O sea, porque por un lado es cierto que Google valora mucho qué es lo que hacen sus empleados con el tiempo libre. y no sé si sabéis la cláusula está el 20% del tiempo libre, que los se pide que los empleados tengan proyectos propios que pueden ser libres o no, y la mayoría son libres, de hecho, porque quieren motivar a la gente también que trabaje a su manera, porque la idea de Google es, bueno, a ver si con esto incubamos cosas que luego podamos utilizar. Pero claro, luego, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, me junto con 4 colegas de Google, hacemos, no sé, yo qué sé, un procesador de textos libre en la web, y resulta que Google dice, esto nos interesa, es nuestro y pasa a ser el nuevo Google Docs? Y obviamente lo cierran. Entonces, son esas cosas, ¿no? Pero claro, obviamente, trabajar en Google es trabajar en la élite. Entonces, es complicado, es complicado. Pero siendo más realistas, yo donde veo más futuro, porque además yo creo que este modelo se va a ir al carajo, hablando mal y pronto, muy pronto, es en pequeñas y medianas empresas de software, en que 4 o 5 personas, amigos o conocidos, montan una pequeña empresa y deciden cómo van a hacer las cosas. Y ahí se puede trabajar, yo creo que ahí se puede vivir del software libre, con un modelo así. Porque va a llegar un momento en que la gente va a reclamar soluciones más pequeñas y más cercanas. Y es un poco lo que os está pasando a ti, a tu empresa, Jesús. O sea, tu empresa es una empresa local que está buscando un poco ese modelo. Y yo creo que vamos a caminar un poco hacia ese sentido. Y yo soy bastante optimista, de hecho, viendo eso. Me parece, no sé si estáis de acuerdo. A ver, empresas de con ética y con que usan el software libre existen y hay. Por ejemplo, yo conozco una aquí, creo que es de Barcelona, o es de Barcelona o es de Lleida, algún sitio de esos. No compares. O son pichapins o son gente del pueblo. De la nada, ¿no? Perdoneu la gent de Lleida, que sou molt bona gent, però ho heu de reconèixer, no? Bueno, esteu una mica a mig del nord-re. Pues eso, es una empresa que hace desarrollo web, ¿vale? Y a mí me gustaba mucho, de hecho, me molaría bastante trabajar allí. Es una empresa que hace webs con software libre, pero las webs también son éticas. Es decir, pues eso, es una empresa que se dedica a hacer esto, a hacer webs de colectivos éticos en ese sentido, ¿vale? Por ejemplo, no harían nunca una web de un banco, porque dentro de su ética no, o sea, es algo muy curioso, porque tienen como una ética empresarial muy bien definida, y webs de estilo bancos o webs que de algún modo utilicen sexualmente a la mujer y ese tipo de cosas, pues no lo harían. Si fuera un banco ético, como me está preguntando Jess por el chat, dependería de mucho, porque banco y ético son dos palabras que se dan de hostias. ¿Existen bancos éticos? Bueno, ahí está. Supongo que sería algo también muy, que lo decidiría la gente de la empresa, ¿vale? Si, no que sé, si viene una empresa como con Triodos, que es un banco ético, que tiene sus mierdas detrás y demás, y sus conspiraciones, pues a lo mejor dirían, pues mira, pues a lo mejor sí o a lo mejor no. O pues si viene otro tipo de banco ético que hay, pues a lo mejor lo harían, pero no sé. Pero tienen ese tipo de cosas, ¿sabes? Que ese tipo de cosas, pues, mola, porque no estás gastando tu tiempo de trabajo a hacer webs que, de algún modo u otro, pues, están dañando a otras personas. Y ese tipo de cosas, ese tipo de empresas, pues, están bien y molan. ¿Ves? Seguro que tendrían sitio para mí. Pues, fuera bromas, podrías intentar. Mira, desde Birras y Bits, os decimos que Jessica sabe trabajar muy bien. Así que si queréis acogerla, aquí la tenéis. Os pasamos un número de teléfono que es el 666-666-6666. Usabi. Usabi. El número de la bestia. Usabi, cuidado. Nah. De hecho, ¿qué editor de texto usas? ¿Yo? Sí, tú. Nano. Dios mío, dos personas. Es de las buenas, Nano, es de las buenas. No, tienes que usar Bi, yes, te lo digo en serio. Por la experiencia, Emax. Lo digo en serio. Me gusta Nano, tiene colores y esas cositas. Emacs. También tiene cola. Emacs tiene Lisp. Bueno. Bueno, ahora programo en Access. Fuera de este podcast. Fuera de este podcast. Bueno. Yo menos mal que últimamente solo programo, entre comillas, en LaTeX. Así que es libre, libre 100%. Y puedo disfrutar de usar Emacs y sin ningún tipo de problemas. Y trabajo con software libre por ahora. Tengo esa gran ventaja. Vale, yo tengo otra pregunta sobre el tema este que estamos debatiendo. ¿Qué opináis de estas empresas que de algún modo pues van de libres, o sea, libres, van de abiertas, de somos una empresa de código abierto, y usan mucho código abierto, pero luego no ofrecen nada? O sea, utilizan mucho software libre o código abierto, pero no apoyan directamente a esos proyectos ofreciendo código, ofreciendo mejoras o lo que sea. Porque esto pasa mucho. Pero déjame que entienda la pregunta, porque... Me explica muy mal. No, es que hay un detalle que me parece ilegal. Es decir, usan software libre, publican ese software libre y no ponen el código. ¿Cómo es eso? Porque eso es violar la GPL. Yo creo que se refiere a la típica empresa de desarrollo web que tira de WordPress, tira de Drupal, hace sus propios módulos internos o ni siquiera, a plantilla, mete temas de la carnicería Pepe, le pone ahí los colorines, pero y pone, sí, sí, somos open source, pero no devuelven nada a Drupal ni a WordPress porque tampoco en sí no desarrollan código nuevo. Me refiero a eso. Pues son unos chorizos, básicamente. Bueno, chorizos no, pero son poco solidarios. Es decir, tampoco, o sea, si son cosas que no afectan al código de WordPress o no están obligados a hacerlo, pero deberían hacerlo para ser fieles a lo que dicen que son. Entonces, ¿creéis que las empresas, por ejemplo, una empresa de como la mía, que usa el kernel Linux? Por ejemplo, mi empresa ha hecho parches, ¿vale? Porque han tenido que adaptar el kernel a la infraestructura que utilizábamos. Este tipo de cosas que se hacen parches y se incluso no sé si se tiene que programar alguna cosa. ¿Vosotros creéis que en las empresas que utilizan software libre, código abierto, que actualizan cosas, deberían de tener como una serie de horas reservadas para mejorar el software que tienen y que están usando y compartirlo? Yo lo veo más como, imaginémonos, es que el software libre y la ecología están muy parejos. Es como si una fábrica chupa el agua de un río y la doble contaminada. Debería haber más en sí que indirectamente, porque ellos quieran o lo sientan, algún tipo de ley que obligue a que, o por impuestos o por voluntariado, ciertos beneficios que dan las empresas tecnológicas fueran al software libre. Yo creo que como mínimo o deberían de publicar eso que ha modificado o como mínimo eso, donar parte, ya no digo la mitad, ¿no? Pero no sé, algo, donar al proyecto, porque gracias a ese proyecto tienen lo que tienen. A ver, obligados no están por la licencia, pero lo mejor, si han escrito parches, lo mejor es que los devuelvan al kernel. ¿Qué publicarlos, mejor? Claro. O sea, no, pero no digo publicar ellos una versión del kernel, no, o sea, enviárselo a Torvalds y que Torvalds diga, esto es una mierda, no, que Torvalds diga que... Es lo más probable. Bueno, pero al menos lo has intentado, es decir, y luego, bueno, si te dice que es una mierda, podrías pensar en, bueno, vamos a publicar nuestro árbol del kernel y a ver que le guste, pues lo usa. Casino. ¿Cómo? Casino si porfías. También, vale, y eso, pero, o sea, depende de, también, si es un parche pequeño, habría que ver, pero hay que contribuir de alguna manera. O si no, dinero. De alguna manera hay que devolver, eso seguro. Yo opino que es como la ecología, que las empresas queman los ríos, les da lo mismo, y cuando hayan quemado el río, pues se buscarán otro río donde poner la empresa. Pues pasa lo mismo con los proyectos del software. Los usan hasta que los que están detrás se hartan de que no reciben ni trabajo ni dinero, y después dirán, pues en vez de WordPress, pues usa nosotros, ya sea... Bueno, creo que ya es suficiente, creo que hemos ya arreglado el mundo. Quería añadir una nota sindicalista, ya que estamos. Eso, siempre, siempre hay tiempo para notas sindicalistas. Depende de qué sindicato, ¿eh? A ver. A ver, la Hub Meeting de hace 2 años, tres, se habla de sindicalismo e informática. Y hay algo que yo creo que no nos damos cuenta, sobre todo el tema de desarrollo y administración de sistemas. Y es que una empresa, un panadero o un herrero, bueno, un panadero, que es más fácil, un panadero, si quiere montar su propia panadería, tiene que tener un horno de pan, tiene que tener un local, tiene que tener gasoil, leña o lo que sea para quemar para el horno de pan. Y un informático, para empezar a hacer cualquier cosa con el portátil y horas y una mesa y café, es que ya empieza a desarrollar producto, a desarrollar proyectos, software libre. No sé, es algo que deberíamos empoderarnos. Igual que yo creo que la gente que está el rollo Betavirs y todo este rollo que hay ahora de startups, hablando mal y pronto nos chupamos la polla y somos súper geniales porque somos una startup tecnológica que nos va a comprar alguna empresa de San Francisco. Que no, hay que tirar por cooperativas y modelos similares, donde seamos todos iguales y sea la empresa de todos, no de un niño pijo que ha puesto el dinero para que los demás, como pringados, trabajemos allí. Yo no estoy tan de acuerdo, o sea, estoy de acuerdo en parte de tu mensaje, pero no del todo. Esto de que un informático con un portátil ya puede montarse aquí su negocio y vivir la vida loca, yo en esto no estoy tan seguro, porque si estás montando una aplicación, por ejemplo, una aplicación web. Si la montas una aplicación web de estilo, imagínate que estás desarrollando un Instagram, ¿vale? Instagram. Dios me libre, otro Instagram. Calla, calla. Un Instagram libre, súper guay, súper molón y súper rojo. Imagínate que lo desarrollas y lo montas, ¿vale? Luego te necesitas una infraestructura. Esta infraestructura vale un pastizal. Pero un pastizal. Creo que, por ejemplo, Snapchat. Paga como unos 40 millones al año a Amazon por sus servidores. Quiero decir, que está bien esto de decir que con un ordenador ya puedes montar cosas y puedes programar y montar tus programas, pero luego necesitas una infraestructura detrás y alguien que te la mantenga. No, pero yo creo que esto es crecimiento, yo en proyectos que he estado, empiezas con un par de máquinas virtuales y según va creciendo, pues vas pillando más. Que sí, que puedes coger el típico cuello de botella de que te vienen 5.000 usuarios de Gbote a tu Instagram rojeras y que no sabes cómo gestionarlo, pero yo creo que todo, salvo flipadas de estas, todo crece despacio. Una máquina virtual por 12 o 10, o 30 euros mensuales tiene. Bueno, creo que como en todo buen debate, hemos dejado más preguntas abiertas que respuestas dadas, lo cual significa que el debate ha sido productivo. Y creo que si estamos todos de acuerdo, lo podemos dejar aquí. Es un problema, como siempre. Tenemos esta tensión entre ética y la vida, y cómo sobrevivir a la vida. Pero creo que se están dando buenos pasos hacia adelante. Y con esto doy por terminado el debate y no me importa la opinión del director de este podcast, que no soy yo, sino que Jesús. Menos empresas y más cooperativas. Vizcayeira. Menos competición y más software libre. Vizcayeira, venga. De la historia. Hoy en el AR de la historia os quiero comentar un poco la evolución de los gestores de arranque, los bootloaders que existen en Linux. o para sistemas basados en Linux. Quería contaros esto porque, bueno, creo que hay un poquito de desinformación, más que nada porque, bueno, hay una hegemonía absoluta de GRUB, del bootloader desarrollado por el proyecto GNU, que, bueno, que todos conocéis y seguramente la mayoría de vosotros lo tenéis instalado. Es GRUB, actualmente es su segunda versión, pero posiblemente si sois un poco más veteranos habréis llegado a conocer la primera versión de GRUB, que bueno, es esencialmente lo mismo, pero bueno, si habéis vivido la transición de GRUB 1 a GRUB 2, sabréis que hubo pequeños cambios en la forma en que GRUB maneja los archivos de configuración. Pero claro, pero antes de GRUB existió Lilo. Lilo fue durante mucho tiempo el bootloader mayoritario. Lilo es una abreviación que significa Linux Loader, y básicamente lo que hacía era cargar el kernel como podía y ejecutarlo. Era un bootloader bastante sencillo, pensado específicamente para sistemas Linux. No se complicaba mucho la vida y, por supuesto, cayó en desuso rápidamente a partir del año 95-96, cuando GRUB ya tenía más estabilidad, cuando ya GRUB dejó de ser el bootloader pensado para GNU Horde y pasó a ser ya un bootloader con la gran ventaja de ser un bootloader pensado para muchos sistemas operativos, para entornos multiboot, etc. Pero bueno, Lilo intentó pues cogerle un poco hacer un poco de competencia a GRUB, no lo consiguió y rápidamente ya el año 97, es decir, 2 años más tarde del nacimiento de GRUB, ya la mayoría de distribuciones utilizaba ya GRUB y todo el mundo bastante contento. ¿Qué pasa? El bootloader es un componente que, aunque no lo toquemos demasiado, salvo que seamos distro hoppers sin remedio, que no es mi caso, es un componente que realmente no es parte del sistema operativo, aunque el sistema operativo gestione su actualización, ¿vale? Es un componente que vive en una partición diferente, es un componente que se comunica más bien con la placa madre en el proceso de arranque, y por tanto es un componente crítico al tiempo que intenta no actualizarse demasiado, porque una vez que consigue la estabilidad no hace falta realmente seguir actualizándolo, pero sí hay que echar un ojo, especialmente si hay nuevos dispositivos, nuevas arquitecturas o si puede llegar a haber algún fallo. Por eso la evolución de los bootloaders no parece tan apasionante, es decir, pasamos primero del Lilo, luego pasamos a GRUB 1, luego a GRUB 2, aunque paralelamente, por ejemplo, existió pues un proyecto muy interesante llamado SysLinux, que bueno, intentó, de la mano de IBM, intentó pues crear muchos bootloaders ligeros para distintos tipos de situaciones, y de hecho SysLinux fue lo que permitió la existencia de los discos vivos, los Live CDs, porque el primer bootloader pensado para particiones de tipo ISO, es decir, un Live CD, fue de hecho ISOLinux, que es parte del proyecto SysLinux. He intentado conseguir la información de cuándo comenzó SysLinux, pero no la he podido encontrar ni siquiera en la página del proyecto. SysLinux está bastante descontinuado, porque se ve que, bueno, que no consiguieron hacer realmente bien la transición a UEFI, aunque se puede utilizar para UEFI. Bueno, tiene un montón de problemas. Un poco como lo que pasó al Lilo, que el Lilo murió realmente con X2, con las particiones de tipo X2. Por tanto, bueno, realmente la hegemonía siempre ha estado en el lado de GRUB. GRUB, como sabéis, pues tiene un montón de soporte para distintas cosas, para distintos tipos de particiones. Se le critica mucho el hecho de ser un poco, bueno, gordo, bloated, pero lo es porque, bueno, optimiza bastante el espacio, es decir, optimiza el espacio que tiene que utilizar en el MBR, que como sabéis son 512 kilobytes, y luego transfiere el control del MBR a la instalación que está en la partición de sistema. Eso sí es una configuración MBR, pero aún así en GPT hace algo muy similar, porque en principio lo que quieren es utilizar el mismo binario, y entonces, bueno, lo hace de otra manera en GPT, aprovecha la partición de boot, pero aún así es un poco, bueno, gordo. Así es como nace el proyecto GumiBoot, que como sabéis es el que utilizo yo. GumiBoot, actualmente conocido como SystemDBoot, que bueno, nace básicamente para, bueno, para crear un bootloader para Linux, para UEFI GPT específicamente, que fuera muy ligero, pero aún así pudiera soportar muchas cosas, pero que además eliminara el, digamos, el costo de estar manteniendo unas configuraciones para un concepto antiguo, que es BIOS MBR. GumiBoot comienza como un proyecto de Kay Sievers, que bueno, como sabéis que es de Red Hat. Kay Sievers también trabaja en SystemD, pero luego lo unificaron en el equipo de trabajo de SystemD, y por eso se llama SystemDBoot, y de hecho lo tenéis instalado, inactivo por supuesto, si tenéis instalado SystemD, y podríais instalarlo utilizando, bueno, bootctl, pero no hace falta que lo hagáis si lo queréis. A mí me gusta bastante SystemDBoot, de hecho creo que es un proyecto bastante interesante porque es bastante ligero y bastante fácil de configurar. Pero bueno, lo interesante de todo esto, y es a lo que quería llegar, es que estamos en una fase extraña en que estamos arrastrando modos de hacer que ya no son necesarios, porque si lo sabéis, la idea de UEFI es que no existan más los bootloaders. De hecho, es lo que intenta Windows, y lo que intenta, si no me equivoco, es X también. Los kernels actuales permiten el booteo directo, y de hecho el kernel Linux lo permite, es lo que se llama el FSTAB. Espero que pronto hagamos la transición directamente a usar FSTAB, es decir, que el chip UEFI detecte directamente el kernel Linux y bootee el kernel Linux directamente sin pasar a través de intermediación de un... de un bootloader. De hecho, SystemDBoot, GumiBoot, UEFI Boot Manager, que también es otro de estos bootloaders que surgió con UEFI GPT, intentan simplemente dar una interfaz fácil para poder hacer eso. De hecho, eso es lo que hacen los nuevos bootloaders pensados para UEFI. A diferencia de Group, que lo que hace es cargarse el mismo, luego cargar el kernel, lo que intentan estos es ser lo menos intrusivo posible y apuntar al FSTAB al FSTUB, aunque se escriba así, FSTUB, es FSTAB pronunciado bien, del kernel. Pero que lo sepáis, que de hecho si vais a la wiki de Arch, esto es válido para cualquier distribución, si lo queréis hacer, se puede, podríais eliminar el bootloader y bootear directamente desde la UEFI al kernel, lo podríais hacer. Aún así, pues bien, estamos aún con usos antiguos, y que es básicamente por la costumbre, porque bueno, las distribuciones, y lo entiendo, no quieren arriesgar demasiado, quieren jugar a lo seguro y además quieren soportar sistemas de 32 bits, y lo cual está muy bien, o por ejemplo soportar máquinas virtuales y distintos tipos de configuraciones. Y para eso es, y esa es la razón de por qué Group, aunque sea un concepto del año 95, sigue estando allí a pesar de todo. Y dudo mucho que desaparezca hasta que ya 64 bits, UEFI y todas las nuevas configuraciones pues ya tomen el predominio en el mercado y en las formas de hacer. Para que veáis que la historia es importante. La historia nos explica muchas cosas, nos explica por qué aún hoy seguimos utilizando un bootloader con dos fases, una fase heredada del MBR, del antiguo MBR, que carga una segunda fase que es el binario grande, con muchas opciones, con la línea de comandos integrada, como tiene Group, etc. De Tux a Tux. Entrevistas sobre videojuegos libres. I'm a two-headed monster. Rebel with a pause button. Up your lip because girls Bueno, pues estamos otra vez en otra entrevista de Tux a Tux. Hemos vuelto después de la famosa entrevista de una hora y pico. Bueno, hoy es marzo, 6 de marzo del 2017. Al que habla Miguel, estoy en Lavapiés, en un sótano, aquí grabando. No estoy en la oscuridad, pero bueno, aquí estamos en un sótano. Y tengo al otro lado de la línea a Alex del podcast de Tux. Uy, pues si te iba a ver, no sé cómo se dice vuestro barrio. ¿Lefía? Jefía. Y bueno, es un podcast jovencito que estamos esperando que vuelvan a la carga, que estáis un poco parados, ¿no? Estáis ahí en el descanso del guerrero, ¿no? Bueno, un poco como pasa con estas cosas, que empezamos con mucha fuerza, pero los compromisos profesionales, familiares, pues a veces ponen trabas, pero bueno, estamos trabajando para volver a la carga. Bueno, cuéntame de ti, de tu podcast, de tu barrio. Cuéntame, háblanos. Bueno, pues yo soy de Jefía, de Badalona. Dani es de otra asociación, de otro barrio, de Bufalá, también de Badalona. Yo pertenezco a una asociación, Jefianet. Esta asociación lo que hace es intenta democratizar las TICs. Damos un poco de cobertura a las otras asociaciones, ¿no? Algunas les proporcionamos, por ejemplo, red wifi cuando hacen eventos, les ayudamos con el tema de los equipos informáticos, intentamos desarrollar, ahora por ejemplo estamos desarrollando una especie de sistema de gestión de asociaciones en PHP y todo este tema, SQL y todo el tinglado este. Entonces procuramos dar un poco de ayuda a las asociaciones. En el caso de Tux, yo, aunque no soy informático, pero siempre me he metido mucho en este tema, uso Linux desde hace muchos años y echaba de menos que se potenciara el sistema operativo. Entonces me puse en contacto con Jefianet, entré en la asociación y bueno, estamos en varios proyectos, entre ellos el podcast este con... Muy bien, pinta muy bien. Curiosamente, gestión de asociaciones, hay una aplicación de estas en software libre de... Lo único que es Ruby on Rails, no me acuerdo el nombre. Busca semilla de software libre y creo que son la cooperativa que mantiene la aplicación esa. No sé, no sé decirte cómo es ni. Pero bueno. Bueno, pues volvamos a la entrevista. Bueno, pues lo que siempre pregunto, ¿cuál fue tu primer juego en Linux? Uy, mi primer juego en Linux. Ya ni me acuerdo. Juraría que fue, si no recuerdo mal, el Torx, que era una especie de Need for Speed para Linux, algo así, pero de eso hace bastantes años, creo, del tema del juego este. Hombre, muchos años, debe ser que ya peino canas en el culo, porque ese juego es en 3D y tiene motores físicas y todo, creo. Pues, bueno, quizás estoy equivocado con otro, pero ya te digo, hará, si no es el Torx, será una muy, o las primeras versiones, igual te hablo de las primeras versiones. Pero te estoy hablando de bien, unos 10 años o una cosa así, mi primera incursión Linux. Muy bien. Y bueno, yo creo que sigue vivo el proyecto, no sé. Bueno, si quieres pasamos. Estamos haciéndolo un poco contra reloj para evitar problemas de la anterior entrevista que se nos fue una hora. Pasemos a la siguiente pregunta, ¿no? Tu juego favorito, aunque me adelantaste por Twitter, que tiene que ver con unos pingüinos que van en cochecitos pequeños. La verdad es que sí, el Super Tux Car, la verdad es que me ha regalado y me sigue regalando porque lo tengo instalado y juego bastante. La verdad es que me ha gustado mucho y es un juego muy entretenido y la verdad es que eso demuestra que hay buenos juegos con los que puedes jugar a Linux. Y ahora me parece que lo quieren pasar a Steam, hay una especie de encuesta ahí en marcha a ver si lo pasan. ¿Has llegado a jugar en modo multijugador, en local? Yo siempre eso es lo que yo he probado, ¿merece? Yo siempre he jugado en modo local y siempre solo. Pero creo que, aparte de la pantalla partida, creo que hay un plugin o están desarrollando algo para intentarlo hacerlo por red. Pero la pantalla partida tiene que dar mucho juego. Y, no sé, cuéntanos, explica a la audiencia en qué consiste el juego. Bueno, el juego, si la gente conoce el Mario Kart, pues es básicamente el Mario Kart, pero en versión software libre, con pingüinos, con las mascotas, pues Tux, pingüino, evidentemente, tenemos al demonio de BSD, tenemos al zorrito de Gimp, bueno, tenemos al pingüino del Pidgin, a toda esta tropa, Y bueno, se trata de ir superando circuitos, tirándote chicles, tirándote bolas de bolos, tirándote boomerangs. La verdad es que es un juego muy entretenido y que te lo pasa muy bien, porque además la máquina lo hace bastante bien y te pica bastante. Creo que tiene implementado el de Happy, ¿no? Del Mario Kart 3D. Yo una vez que jugué dije, hostia, mira, tiene el de Happy este para hacer los acelerones, ¿no? Sí, sí, tiene el tema del derrape, tiene óxido nitroso para poder darle un buen chute al coche cuando, al car cuando toca. No, la verdad es que es un juego muy entretenido que está, te lo pasa muy bien. Y pese a que vas arrojándole cosas a los demás contrincantes, ni mucho menos es violento. Y bueno, en vuestra asociación hacéis eventos, ¿tenéis pensado, por ejemplo, hacer una party con este juego para que los chavales jueguen ahí? A ver, en la asociación cada año llevamos ya, creo recordar, 15 o 20, ya no me acuerdo, en San Pedro, que viene siendo el fin de semana siguiente de San Juan, aquí abajo en una plaza que tenemos en Badalona, hacemos un frumtic y hacemos una tarde donde invitamos a diferentes personas y de la ciudad o no, donde exponen temas de TICs, temas informáticos y cómo socialmente pues los están implementando, ¿no? También hemos hablado de Arduino, hablamos de Gifinet, una red libre, presentamos el proyecto Tux de la asociación, una asociación que edita su propia, precisamente Bufalá, donde está Dani, que edita su propia revista en software libre, o por lo menos la editaba hasta hace un tiempo. Tenemos este evento. Interesante, muy interesante. Cuéntame. No, tenemos más eventos en marcha, ¿no? Porque el tema de... Hablamos de una especie de install party o algo similar y estaba previsto hacer algo así con juegos, con una Raspi, toquetearla para, por ejemplo, una RetroPie o algo así, montar una especie de centro de juegos, cosas así. Muy, muy interesante lo de RetroPie. Y, cierto, de la historia de Tuscar, ¿te acuerdas tú de una noticia que pasó el año pasado de un famoso póster que hicieron con una niña en Azteca? No, pues no... No me había enterado de nada de eso. Un pique muy extraño, no sé. Digo, a lo mejor este hombre que es fan de Tuscar me explica qué pasó. Porque con el lanzamiento de una versión estable el año pasado hicieron un póster así con una niña azteca y hubo muchas críticas de que no era azteca, de que no sé. No, la verdad es que no había escuchado nada. Este tipo de cosas procuro huir bastante, ¿no? Porque también hay mucha cosa rara por internet y tampoco le hago mucho caso. Bueno, pues si quieres, nos va a salir una entrevista cortita. Pasamos ya a la última parte. Y te realizo la pregunta que nos dejó el anterior entrevistado, Nefes Kaven, un compañero del Hard Lab de la Brecha Digital en Vallecas. La pregunta que nos hizo fue... Bueno, la he resumido, porque no sé, la hizo dos veces. Saludos, Nefes Kaven. ¿Qué juego te gustaría que se pasara al software libre? ¿Qué juego te gustaría, de los que hay así famosetes, actuales o clásicos, que fuera software libre, que alguien dijera, oye, que yo este juego lo quiero pasar a software libre? O que el propio proyecto, el desarrollador... El Downflux se levanta por la mañana y dice, voy a contribuir al mundo y voy a soltar el código para que coja libre por el campo. Pues igual con esto me juego la horca, pero yo dejé Windows en su día, muy a mi pesar, solo por un... O sea, dejé Windows evidentemente porque me dediqué al software libre y esto. Pero había un punto que me dolía mucho hacerlo, pero pese a todo lo hice. Yo soy un gran fan del Flight Simulator y la Retibao. No sé si conocéis la Retibao. Y la verdad es que si Flight Simulator pasara a software libre sería una pasada. Porque tenemos FlightGear, tenemos algún otro simulador por ahí pululeando. Pero lo de la Retibao con Flight Simulator es una auténtica pasada. La verdad es que no sé si la conocéis. Explica. Cuéntanos qué es la Retibao porque yo no lo sé. Ni siquiera sé pronunciarlo. Bueno, la Retibao. Flight Simulator tiene una librería de Windows, una DLL poderosa ahí, como siempre, que permite exportar los datos del juego, es decir, posición del avión, altitud, velocidad, datos de navegación de los flaps, bueno, mil historias, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La Retibao aprovecha, recoge esos datos y con un programa externo, con un plugin, los transmite a un servidor, de forma que tú tienes una red virtual funcionando, digamos, en todo el mundo, sin llegar a ser un modo multijugador propiamente dicho, pero estás jugando con otros jugadores y tú ves venir aviones y tienes controladores aéreos con su radar que te guían y tal. Y como es totalmente personalizable el tema de puedes hacer escenarios, puedes hacer aviones, pues la gente se curra los aeropuertos de todo el mundo, se curra los escenarios para que sean fotorrealistas. Y ya digo, realmente si te gusta este mundo es una auténtica pasada. Y la verdad es que si Flight Simulator migrara a software libre, vamos, o sea, montaba una fiesta por todo lo alto, porque realmente para mí es un juego que me apasiona. Uy, perdón, que no encontraba el botón. ¿Y el famoso Flight, no me acuerdo el nombre, Flight Gear, no llega a esas cotas? ¿Tú crees que le falta mucho? A ver, Flight Gear me lo he instalado alguna vez, es en Linux, pues bueno, a nivel gráficos ni punto de comparación, se pueden hacer cosas, ni punto de comparación. Y a nivel de configuración y manejo es complicado. Sí que me lo he instalado, he jugado, pero el nivel de realismo y el nivel de... Solo te digo que en Flight Simulator los escenarios llegan a tal nivel que para volar en la Retibao necesitas las cartas de navegación de AENA, que son públicas. Y necesitas las cartas de navegación para poder jugar como Dios manda en la Retibao. Si no, no puedes. Entonces, eso en Flight Gear no lo tienes. Eso es un juego serio, ¿eh? Parece que a todo el mundo nos gusta jugar a juegos serios que nos comen el coco, como los roguelike y esto. Muy, muy, muy interesante lo que estás contando. Yo es que los simuladores de aviones en tiempos de Windows 98 ya no volví a tocarlos. Pero mola que haya gente que le sigue dando y que te cuentan. Es como ahora entrevistar a un japonés y te hable de los simuladores de trenes, que eso es otra historia, otra película bastante graciosa. Sí, supongo que el tema de, pues igual que con los japos, a mí con los aviones me pasa lo mismo, ya digo, que es para vivirlo. Lo que pasa que, ya digo, pasé a Linux y, digamos, fue mi pequeño sacrificio, ¿no? Pero la verdad es que ojalá lo portaran, es realmente una pasada. Vale, pues ya casi para finalizar, antes de la despedida, ¿has pensado una pregunta para hacerle al siguiente oyente? Ya digo, bueno, al siguiente entrevistado, sobre videojuegos y software libre. Pues la verdad es que sí que no lo había pensado propiamente, pero llevo tiempo dándole vueltas. Yo en su día, entre mis amigos, en la asociación y tal, y yo sé que la gente lo comparte, yo dije que Facebook se está cargando Internet, ¿no? O por lo menos lo que era la web estándar. Y yo creo que Steam está haciendo lo mismo con los juegos. ¿Y la pregunta? Bueno, si se comparte esta opinión, porque yo creo que Steam se está cargando el mundo del videojuego. Sí que lo está, digamos, haciendo muy accesible, pero estamos llenando, igual que con el mundo de las apps, que están apareciendo apps para absolutamente todo, incluso para salir por la puerta. Me parece que con Steam se está llenando todo con, entre comillas, un poco de mucha morralla, ¿no? Entonces, pues, ¿crees que con Steam está pasando esto? Bien, pues apuntada está. Básicamente la pregunta es, ¿Steam se está cargando el mundo del videojuego? Correcto, ¿no? Esa es la pregunta. Correcto. A ver, digamos, entre comillas, lo está favoreciendo, pero como hizo Windows con la informática, en mi opinión. Muy bien, muy bien. Y bueno, y ya para finalizar, ha salido cortita. Jesús no me va a matar esta vez. La despedida, despídete. Cuéntanos más, despídete, cuéntanos cómo vas vestido hoy, pues no sé. ¿Estás bebiendo cerveza ahora mismo? Aunque ya casi no bebemos cerveza en el podcast. No, la verdad es que hoy tenía previsto llegar tarde a casa por temas de trabajo, y la verdad es que poder haber llegado temprano, haber hecho la entrevista contigo, haber podido charlar un rato, la verdad es que se agradece y estoy muy agradecido de haberos conocido, poder participar en el podcast, y seguro que os voy a seguir cada vez que saquéis, me voy a hacer en el iVoox el follow ahora mismo. Y esperando que me dejéis participar un día, si se puede. Sí, yo creo que sí, que, bueno, al resto de los oyentes, en teoría el debate es abierto. Eugenio nos dirá cómo gestionar eso, pero sí, en teoría es abierto el debate. Bueno, pues la verdad es que muy agradecido por la entrevista y por vuestro interés por el podcast nuestro, que ya digo, está un poco ahora en stand-by, pero hemos encontrado alguna vía por ahí por la que podemos tirar y por ayudarnos a promover el software libre, que es un poco de lo que se trata esto. Bueno, pues saludos a mí en este caso desde Madrid, desde un sótano en Lavapiés, y saludos a los oyentes, saludos a ti, Alex, y gracias por la entrevista. Muchas gracias a ti. You have new mail in /mark /school /name. Y seguimos con Valespur Mail, esta sección donde os preguntamos y vosotros respondéis. En el capítulo anterior os preguntamos sobre qué os preguntamos. Os preguntamos sobre si habíais no... sobre el sí. Calla, que ya lo sé, ¿vale? No, me ignora. Calla. Si habíais luego esto tengo que limpiar. Si habíais notado alguna desinformación sobre software libre en el ámbito académico. Y bueno, nos han llegado pocas respuestas, pero bueno. En Twitter, Nebula nos dice: más que desinformación, noto un desinterés por enseñar software libre. Tienes razón. La pereza humana es muy grande, sí, lamentablemente. En GNU Social, Mr. Nadix, que creo que es amigo tuyo, Jess. ¿Es posible? No lo sé. No sé, creo que hablaba bien de ti. Bueno. No sé. Ah, pues gracias. Tienes otro. Que de hecho este usuario os dijo: me encantaría que fueran las 24 horas de Vilas y Vito lo loco. Hostia. Tenemos fanboys. Maratón de 24 horas. Ah, bueno. Como Pedrerol, ¿no? Ese día que hizo el chiringuito 24 horas. ¿Eso existe? Madre mía. Existió. Madre mía. Bueno, podemos hacerlo en el Flisol. Sí, venga, vete tú para allá. Mister Nadix. No, Linux Fest Northwest. Vamos a Estados Unidos, reemplazamos el Linux Sax de Brian Lunduk y hacemos un live show de Birras y Beats. En español. Claro. Con acento catalán. En español, pero con acento de Lleida. Mister Nadix dice: en mi entorno, al menos no. En el ámbito educativo, no sé leer, ¿vale? En mi entorno, al menos no, y menos en el ámbito educativo. Es más, a mí me enseñan usando tecnologías libres. ¡Qué guay! Sí, a mí también me enseñaron. Elliot nos dice: sí, he oído bastante desinformación con respecto a software libre, en especial a la hora de difundir el uso de las herramientas del software libre para el diseño gráfico. Y esto en diseño gráfico tiene sus cositas también, ¿eh? No estoy informado, que más allá de Inkscape hay más cosas. Hay más programas y yo no entiendo cómo aún no hay diseñadores gráficos que usen Git, pero bueno. ¿Que usen qué? Git. ¿Git el control de versiones o...? Sí, control de versiones. ¿Y por qué tendría que usarlo? ¿De verdad me vas a hacer desarrollar esto? Sí. Yo lo veo muy obvio, ¿eh? Yo también lo puedo ver muy obvio, pero como nunca he hecho nada de diseño gráfico y puede haber gente que no lo vea muy obvio, pues te hago la pregunta en favor para, de la audiencia. ¿Para qué sirve el control de versiones? Para controlar versiones y especialmente para corregir cagadas que hagas. Pues en dibujo. Imagínate que estás dibujando lápiz y dibujas una cara y dibujas unos ojos. Y luego dices: estos ojos no me convencen, y los borras, y vuelves a dibujar otros ojos. Y acabas de dibujar esos ojos y dices: hostia, pues los ojos anteriores me gustaban más. Git, ¿me he explicado? Sí, pero ¿no sería mejor usar el control de versiones interno de la aplicación? Como por ejemplo OpenOffice, LibreOffice, incluso Word, tienen revisiones internas. O profesionales. Es que no permite árboles, esos son niveles de deshacer. Yo vi un plugin, lo que no me acuerdo si pagué para Inkscape o para Blender, que era para usar Git, y molaba un montón. Podías irte por un lado y volver hacia atrás y ir por otro lado. Vale. Tienes tags y brancas y demás. Claro, perfecto. También en Genium Social, Spectrum Guild nos dice: sí, por supuesto. A pesar de que en el ciclo superior de DAM, en sistemas de gestión empresarial, hay un mini espacio en el que se tiene que dar software libre, según legislación, siempre se tira a software privativo. A mí dar software privativo en clases me recuerda a cierta manera de capítulo a cierta de cierta man, en, joder, no sé leer hoy. En cierta manera al capítulo de los Simpsons cuando dan la tabla periódica de Oscar Mayer. En fin, además falta formación en el profesorado y aún siendo específicos materia informática y en lo que es más grave, desinformación. El número atómico del salchichonio. es épico. Y el podcast ha muerto súbitamente. Perdón, es que estaba apuntando una cosa. Y es que tengo a la vecina tocando el saxofón. Entonces parece que esté en un programa de estos de nocturno, de la vida y demás. Bueno, tenemos otra pregunta. En calma de noche. ¿Eh? En calma de noche. Sí. La siguiente pregunta que os vamos a dar es sobre el debate que hemos tenido hoy. Somos ultra originales. La pregunta es sobre, bueno, respecto al debate que hemos hablado sobre las empresas, la ética y el software libre. La pregunta es, ¿somos unos vendidos o estamos perdidos? Esa es la pregunta. Yo ya respondo, creo que ambas cosas. Ambas cosas. Estoy de acuerdo, ambas cosas. Estamos vendidos, estamos perdidos, pero bueno, intentamos dejar de vendernos y dejar de estar perdidos. Y ahí seguimos. Y lo dice una persona que trabaja solo con software libre porque tiene el lujo de poder hacerlo por ahora. Bueno, es que tú trabajas en la universidad. Te iba a comentar una cosa, pero... ¿Pero qué tiene que ver? A ver, No, porque sí, tú no pasas lista a los alumnos. No, no paso lista a los alumnos, no. Es que, por ejemplo, mi instituto... Debería, no, por legislación debería, pero no lo hago. ¿Deberías? Pero amigo mío. No, sí, pero no es obligatorio, ¿no? ¿O sí? Es obligatoria la asistencia y hay que comprobar la asistencia, pero yo me niego. Si yo lo voy a la escuela, no lo hago. Bien. Tienes todo mi apoyo para no hacerlo. Tengo también el apoyo del departamento y toda la facultad, así que... Ah, toma por culo. Es que en mi instituto, por ejemplo, hace ya... Creo que fue el año pasado, vino una señora empresa a decir, tengo un software aquí súper chulo, súper privativo y súper guay. Un momento. Sí, ese programa creo que lo usan en mi instituto. Perdón, he tenido una interrupción. Eso, es un software que es súper guay, que es para pasar lista. ¿Vale? Antes usaban el Moodle, pero bueno. Espera, un momento. ¿Quién necesita software para pasar lista? Sí, sí, en mi instituto lo usan eso. Pero a ver, si tú quieres pasar lista, coges un papel y un lápiz. Sí, pero sí, no lo tienen informatizado. La idea es tenerlo informatizado. Con Moodle teníamos informatizado esto, entonces yo podía... Esto es control... No, esto ya es directo. Incluso con Moodle, que Moodle es software libre y es maravilloso, pero aún así, incluso con Moodle para mí es antiético. Eso no puede ser. O sea, Eugenio, déjame acabar. Que no, o sea, me has tocado la moral. A ver, no, o sea, la gente es adulta y libre, tiene que poder hacer lo que dé la gana. Si una persona quiere ir a la biblioteca o irse al bar o fumarse un porro porque le viene mejor para estudiar, que no venga a clase, le da igual, o sea, no quiero personas. Estoy totalmente de acuerdo. Déjame acabar mi protesta social. Joder, me has cortado el rollo. Ya ahora voy a ponerme a instalar Fedora, esto no puede ser. No, eso a ver, nunca, Eugenio, que sí, que estoy de acuerdo. No, estoy ofendido. Voy a instalar Fedora, adiós. Estoy de acuerdo que cada uno haga lo que salga los huevos. Si pasó, o sea, estudias lo que te da la gana, pues vas y te da la puta gana. Estoy de acuerdo con eso. La cuestión es que también por legislación, supongo, en ciclos aún se tiene que pasar lista. Y antes usábamos Moodle y tú podías... Porque se ve que en FP, por ejemplo, si faltas más del 20%, ya no te puedes presentar al examen. Entonces necesitan pasar lista por eso. Cosas que yo no entiendo. El 25. El 20. En mi clase es el 20. Irá no por sé. Autonomía. Pero sí, sí, ya. Y hay, es absurdo, y hay gente, sí. Es absurdo. Sí, y hay gente. Esto es un conflicto. Mira, este viernes, de hecho, bueno, este... El podcast ya ni sé qué día sale, pero digamos que tenemos en vista, al menos a la hora de grabación de este podcast, tenemos pronto el consejo de departamento de mi departamento de la universidad y habrá gente que seguirá defendiendo que hay que pasar lista y que para el examen hay que presentarse de no sé cuánto por ciento. Eso es toda una locura. Ya está. Ahora, si lo vas a hacer, hazlo con Moodle, al menos software libre. Pues eso, en mi instituto antes se hacía con Moodle, entonces yo podía mirar cuántas horas tenía. Y decir, ok, pues tengo un 19%, pues ya no tengo que faltar nunca más, ¿vale? Los porros o el café o lo que sea me lo tengo que hacer en otro momento. En otra clase, por ejemplo, tenga aún pueda... Va distribuyendo el porcentaje. Exacto. Mira, las horas pues vas haciendo. Entonces, la cuestión es que ahora tenemos un software privativo que pues mi instituto ha decidido pagar un pastizal a esta empresa... Y la aplicación no funciona, los profes no pueden pasar lista y yo no puedo ver cuántas horas falto. Total, es una locura. Pero si no pueden pasar lista, entonces da igual. Sí, porque se la apuntan en un sitio y luego tienen que hacer no sé qué historias. Pero, a ver, a mí, bueno, ahora, fuera todas las bromas, a mí lo que me preocupa es lo siguiente. El Moodle es autoalojado, o sea, te alojas en el servidor que tengas. Este software privativo, ¿dónde aloja los datos de los alumnos? Pues en un servidor externo, supongo. Ah, amigo, ¿y la protección de datos y todo eso? Pues supongo que la cumplirán, si no se les caerá el pelo. ¿Quién te dice que la cumplan? Claro, es claro, ya. ya está, no se admiten más preguntas. Nada más que decir, mi señoría. Bueno, eso de la protección de datos, mucha protección de datos, y luego en las listas de si estás, admitido, te ponen el DNI. Ya ves qué gracia. Bueno, y más cosas además. Bueno, yo me sé las contraseñas de mis profes de Moodle. Sigamos con más cosas de Vales Pulmer. Pero bueno. No estamos en el debate. Vales Pulmer, pues ya está. Es que hemos de hecho, habíamos acabado hace rato, pero estamos aquí hablando a lo loco. No sé, la pregunta ya está hecha. En los comentarios, por favor, amigos de Beers y Bits, decid si no estamos un poco mal de la cabeza. Si estáis de acuerdo, pues seguid suscritos a este podcast, que es maravilloso, porque no tiene estructura, ni fin, ni nada. Es grandioso. Y ya sé que a vosotros os gusta mucho. Por eso estáis aquí, sois nuestros amigos. Muchas gracias por estar ahí. Sin vosotros no seríamos nada. Ah, pero eso no es la pregunta. La pregunta es, ¿somos unos vendidos o estamos perdidos? Death Null, un lugar desconocido por muchos. Yo no odio, estoy en paz. De momento sigo leyendo la lista de coge de Debian, a ver si acabo con todos los mensajes en cola. Pero, déjame presentarlo antes, ¿no? Pero un momento, tú lees todos los mensajes de la lista de correo de Debian, tú estás enfermo. ¿Querés decir que alguien lo ha solucionado? ¿Solucionado qué? El problema con la wifi. Dejad que presente Devnull. Dejad que presente Devnull. Presenta Devnull. No, voy a presentar Devnull. Vale, ya. 6 minutos de basura tenemos ahora. Bueno, y llegamos a la recta final. Esto es Devnull. Probablemente escucharéis como 4 minutos de cosas random hasta que llegue la presentación, que es ahora. ¿Cómo han ido estas semanas en el mundo GNU Linux? ¿Tenéis algo que decir? ¿Mundo GNU Linux o mundo trenes? Porque Devnull también admite ya temas trenes. A ver, yo lo que no entiendo, yo tengo un Devnull que va dirigido contra una persona que está aquí. Yo lo que no entiendo es por qué Jesús, siendo tan inteligente, una persona tan capaz, usa KDE Neon. Bueno, pues como que soy yo aquí el que está siendo devnulleado. ¿Por qué uso esa basura que discrimina las lenguas minoritarias? Pues lo uso porque me gusta tener la última versión de KDE. Básicamente porque quiero ver las novedades que hay. No hay otra razón. No, a ver, esto es algo que obviamente, Jesús y yo tenemos mucha confianza y por eso puedo darme este lujo. La cosa es la siguiente. A mí, en algún momento de mi vida escribí un artículo bastante furibundo sobre KDE Neon. Y a mí me parece impresionante y bastante asqueroso que KDE Neon siga tirando de las mismas mentiras que hace un año y medio. KDE Neon juega a la ambigüedad. A mí no me gustan los proyectos que jueguen a la ambigüedad. KDE Neon no se sabe bien, todavía no se sabe bien si es algo oficial o no del proyecto KDE. Aún así está alojado en KDE.org. Y yo supongo que el proyecto KDE sabe lo que aloja en su servidor, supongo. Luego dicen que no son una distribución, si uno va al FAQ, al FAQ, preguntas frecuentes, etc. Lo primero que te dicen, de hecho la primera pregunta, la respuesta es KDE no es una distribución, sino que simplemente es una serie de repositorios. Luego te dicen que es súper estable, pero está metiéndole muchas bibliotecas nuevas a una base que es Ubuntu LTS. Y eso, todos los que sabemos algo de sistemas GNU Linux, sabemos que eso quita estabilidad. No necesariamente de forma crítica, pero sí la quita, por razones obvias. Distribuyen ISOs, como si fuera una distribución, pero se supone que no lo son. Luego hubo un problema con Brian Ludwig en público. Sobre qué era lo que eran, porque Lunduk no era imparcial, porque como sabéis trabaja para OpenSUSE, y OpenSUSE durante mucho tiempo se ha jactado de ser la distribución bandera de KDE, y claro, obviamente los de OpenSUSE y los de SUSE estaban diciendo, oye, que nos están quitando nuestro puestecito. pero claro, queda una ambigüedad rara y yo, claro, veis estas cosas, como lo que le ha pasado a Jesús, que el hecho de que no se podía poner en catalán, ¿no? O que craseaba cuando lo ponías en catalán, era eso, ¿no? Es que, bueno, iba a juntar mi DevNull con esto. Pues continúa, o sea, tú, porque el DevNull es el mismo, es un macro DevNull. Yo quería instalar simplemente para ver qué novedades había en KDE, porque había visto un par de vídeos y habían cosas súper guapas, ¿vale? Cosas tan guapas como en el menú de abajo desplegar lo del audio y como arrastrar el icono que hay de un audio y decir, pues quiero que este audio se escuche en... O sea, me estoy explicando como el culo. Tienes ¿cómo se llama? En el panel de audio puedes decir que el micro suene por este programa y lo puedes hacer arrastrando con el que es algo súper guay y me molaba y quería chafardear eso. La cuestión es que yo, pues desde que uso GNU Linux, pues siempre he instalado todas las distribuciones en catalán y estaba instalando KDE Neon en catalán y me petaba. ¿Qué petaba? Petaba el de PKG, porque parece ser que no podía instalar los paquetes de catalán, porque a saber qué historias tenían, o lo han copiado mal, o está defectuoso el paquete, o lo que sea. La cuestión es que yo, pues, lo probé con la imagen que habían subido el 2 de marzo. Y el 9 de marzo lo habían subido otra vez. Yo pensando, a lo mejor lo han corregido. Y parece ser que no. Y claro, me estaba flipando en plan, a lo mejor, no entendí nada. Entonces, luego instalé otra vez, hice otra vez la instalación, pero lo hice en inglés. Y me funcionó perfectamente. Luego lo hice en castellano y me funcionó igual. Dije... Claro, yo les envié un tweet diciendo, oye, intento instalar esta distribución en catalán y peta. Y me han dado una respuesta que ha sido molt trieste, que supongo que querían haber dicho molt triste, pero no sé si me están vacilando, si les tengo que responder en plan, os voy a crujir las piernas o qué hacer, no sé. Esto que dices a mí no me extraña porque es un caos, es decir, como no se sabe lo que son, claro, a saber si ellos se consideran responsables o no de la localización. Es que ese es el problema. Una distribución, si tú coges Kubuntu, ¿vale? Kubuntu, como tienen conciencia de que son un sistema operativo completo, pues intentarán hacer lo mejor posible. Pero... que a veces fallan, pero lo intentan. KDE Neon no se sabe lo que es. Entonces, yo huiría de eso. Es que huye de eso. Huye. Cogen la base de Ubuntu. En Ubuntu no pasa estas cosas. Entonces, en ninguna distribución pasa. Ya, en ninguna. Yo me juego la apuesta de que el problema es la firma del paquete de catalán, pero habría que mirarlo. Probablemente. Pero bueno, ya está, me he instalado Ubuntu y ya soy feliz. Ya me esperaré a que en los backports pues pongan las actualizaciones. Ya está. O me esperaré... O instalarás Arch. Instala Arch. No, jamás. Es de pobres. Mala gente. Yo tengo un DevNull que va relacionado con KDE. Ya que estamos, pues voy a comentarlo. KDE, a mí me gusta mucho KDE, ¿vale? De hecho, ya sois, seguramente todos conozcáis que yo antes era muy fan de Genome y acabé odiando Genome y amando KDE. Y me gusta KDE porque se puede configurar de mil maneras, te lo puedes poner muy a tu gusto y eso mola. Pero también me gusta porque tiene temas que son realmente bonitos. Y quiero hablar de eso. ¿Qué pasa con los temas? O mejor dicho, ¿qué pasa con los diseñadores de temas de KDE que acaban desapareciendo en combate? No sé si os acordáis del tema Caledonia, que era el que yo creo que usaba Chakra. Era un tema maravilloso, estaba muy bien cuidado, los iconos eran preciosos, pero de un día para el otro, el diseñador borró su GitLab, borró el repositorio y desapareció de las redes sociales. Yo no he vuelto a saber más de este tipo. Y no sé si está haciendo alguna cosa más o lo que sea. Luego hubo un tema que se llamaba Antu, que los repositorios han volado. Suerte que tengo el tarjeteta guardado. Antu también era muy chulo, era muy bonito, además era así como muy, muy material, diseño material, y molaba. Su creador sigue vivo, por lo que he podido ver. Se ha cambiado de blog, creo, y ahora que tiene otro tema que se llama Lux, que hace poquito bueno, se está hablando mucho de él. Lux mola mucho, pero tengo miedo de que acabe pues desapareciendo los repositorios, el diseñador pues acabe desapareciendo en combate o algo. Entonces mi pregunta es, ¿la CIA está detrás de esto? ¿Está la CIA detrás de esta gente y va matando a todos los diseñadores que quieren hacer algo bonito para GNU Linux? Porque es que no entiendo qué está pasando con los temas de KDE. Te puedo explicar lo de Antu. ¿Quieres la explicación? Sí, por favor. La culpa la tiene Chaos. No es broma. No es broma, no, gracias, es broma. Por ese apunte. No es broma. Hubo una pelea muy grande con Anke, porque Antu iba a ser el tema oficial de Chaos. Y esto que voy a decir tampoco es broma. Si queréis más información, creo que Yoyo Fernández en Salmorejo Geek que explicó la historia bastante bien. Y hubo un lío bastante importante. Un lío bastante importante de conflictos personales con Anke y la comunidad de Chaos. No sé si incluso le llegaron a usar el tema sin su permiso, porque no sé si le iban a pagar. Hubo ahí un lío importante. El chico que llevaba Antu se quemó mucho, dejó abandonado el tema y decidió que iba a empezar de cero, que iba a hacer algo nuevo. Esa es la historia. Pues me sabe muy mal, pero bueno, yo tengo Antu guardado porque desde que vi que iban muriendo, desapareciendo desarrolladores, pues he ido guardando. De hecho, Caledonia también tengo, la última versión. Lo que pasa, no las he publicado porque no sé si hacerlo. Y bueno, eso, porque es que hay diseños, hay temas de KDE que son realmente bonitos y que hay un curro detrás que habría que agradecerlo también. Y yo desde aquí agradezco al de Antu y al de Lux y decir que bueno, que son preciosos y que muchísimas gracias por todo. Pero es eso, no sé qué está pasando, que últimamente van desapareciendo diseñadores. Se están dedicando a hacer temas para GNOME. Pero GNOME es el mal. Sí, los temas se rompen cada dos por tres cada vez que GNOME actualiza algo. Ah, Jess, ¿tú qué? ¿No tienes nada? Bueno, la verdad es que no. Últimamente me funciona todo bien. Raro es. Pero sí. Bueno, podría hacerle un desnudo a alguien que me dé un correo electrónico. Pero nada. Esa persona tiene un podcast, ¿no? Participa en un podcast, creo. Sí, anda por aquí. Sí, está conectado a un Mumble que es de mi, bueno, no es mi propiedad, pero sí, lo pongo yo, sí, creo que sí, se llama Jesús, ¿no? Pues nada, ahí queda de null. Ya, no, ahí no queda, responderá. Yo tengo uno y va en serio. Tengo un asco tremendo. El servicio especial de los trenes, yo también. No, además... No. No, eso lo hablamos al final. Ah, vale. No. No, maldita niña. A ver, ¿sabéis que la forma más decente de instalar cualquier aplicación web es pasando los repositorios y usar las versiones, digamos, que son directamente del proyecto, ¿no? Estoy hablando de WordPress, Bwik, Nextcloud, lo que sea, ¿no? Lo que yo no entiendo es por qué estas aplicaciones web utilizan como configuración predeterminada los permisos 644 o 755, cuando lo más sensato sería 640 o 750. Y entonces me obligáis a hacer un find tipo lo que sea, exe/chmod, no 777, sino 600 o 640, o lo depende de lo que me guste. No tiene ningún sentido el permiso para otros en una web app. No tiene ningún sentido. Lo que tiene sentido es que el usuario de Apache tenga los permisos de escritura y de lectura y ejecución si hace falta, y el grupo WWData, ¿no? el grupo del usuario Apache, que en el que puedes poner a tus usuarios privilegiados, tengan al menos el de lectura, pero que el resto de usuarios del servidor que no tengan nada que ver en la administración de la web puedan leer información tan importante como, por ejemplo, el config.php, el PHP de WordPress o cosas estas, no está bien, así que lo estáis haciendo mal. Y por culpa de esto, la gran mayoría de webs son hackeadas. Exactamente, o sea, y doy fe de ello. Que está mal hecho, o sea, No tiene que haber ese permiso. El último bit tiene que ser cero. Los permisos de las web apps. Y ya está. Pues yo tengo una de trenes. Eso era lo que íbamos a hablar. Servicio especial. A ver. No, servicio especial ya. Son unos guarros, ¿vale? Dejar el tren siempre lleno de caramelos y mierda. Espera, deberíamos explicar, porque hubo un buen oyente que puso un comentario. Explícalo tú, porque te lo dije. A ti. Vamos a explicar bien esto, el servicio especial, y luego explicas lo de las pantallas de Renfe. Ah, no, lo de las pantallas de Renfe no iba por ahí yo. Es que, o sea, a ver. Voy a explicar lo mío y luego ya. Es que se están acumulando los temas de trenes. Hay que hacer una sección, ¿eh? ¿Vosotros habéis pasado por escaleras mecánicas alguna vez en vuestra vida? Yo sí, unas cuantas veces. Vale, ¿vosotros vosotros de qué lado sois? Depende del día. ¿Pero sabéis diferenciar los lados? Sí. Está el vago y el tengo prisa. Cuando llegas a la gran ciudad, no. Después vas aprendiendo a golpes. El vago es el lado derecho y el tengo prisa el izquierdo. Exacto. Salvo en Inglaterra, pues, que es al revés, sí. Sí. Pues el otro día me pasó algo muy curioso. Y es que yo cuando tengo que yo cuando salgo del trabajo, pues tengo que ir corriendo para clase y coger los trenes todos muy seguidos, porque si no, si pierdo un tren, la lío parda, ¿vale? Entonces, lo que pasó una cosa, y es que estaba en la escalera toda la fila de gente vaga, quieta, excepto una persona que se puso en el otro lado quieto. ¿Vale? Entonces, yo fui corriendo, subí corriendo las escaleras y me quedé detrás de la persona que se estaba ocupando el carril de la gente que tiene prisa. Entonces, yo muy educadamente le dije: disculpa, ¿me dejas pasar? Parece ser que no lo dije suficientemente alto, o no sé, o no lo escuchó. Entonces, lo volví a repetir una segunda vez. Ya con esa segunda vez, pues ya le toqué el hombro y le dije: oye, ¿me dejas pasar, por favor? Y no la vi muy receptiva. O sea, no vi esa persona receptiva en plan: pues te voy a dejar pasar porque a lo mejor tienes prisa o lo que sea. La cuestión es que yo, al ver que no me dejaba pasar y que estaba en plan: me suda la polla tu vida, pues lo que hice fue, en el pequeño hueco que dejaba, dije: pues voy a pasar. Y si no paso, pues empujaré, porque tengo prisa. Y si, porque son, bueno, tengo prisa y punto, ya está. Entonces pasé y acabé pues empujando un poco a la persona, es lo que hay, quiero decir. Entonces yo seguí subiendo para arriba. La cuestión es que un acompañante de esta persona empezó a gritar: ¿dónde vas empujando a la peña? Y a lo que yo me giré, me reí en su cara. Quizás le hice una peineta y me fui. Pero me tocó mucho la moral, porque dije: ¿en serio que aún hay gente que no sabe diferenciar estas cosas? Y coño, que le pregunté hasta tres veces. Y me rayó mucho. Además, casi pierdo el tren ese día. O sea, es clave pasar esas escaleras corriendo. Si no paso esas escaleras corriendo, puedo perder el tren. Ya está, ese es mi dendul de trenes. Pero si está señalizado. Está señalizado. A ver, es que, en fin. Pues esa persona no sabe leer o no sabe interpretar señales. No sería, a ver, yo qué sé, mira, no puede ser. Pero, mira, incluso si no lo supiera, si bueno, cualquier persona sensata, educada y decente, si le piden: oye, déjame pasar porque tengo prisa, te deja pasar. Pasé yo y luego pasó toda la gente corriendo también. y también no lo empujó tan exagerado como yo. Pero hubo seguramente algún empujón más, porque no, bueno, se apartó, yo creo, ya en ese punto creo que se apartó. Pero bueno, me tocó mucho la moral. Muy bien. ¿Algo más? Si no hay ningún demnul, yo quiero acabar con otro. Adelante. Y acabamos, ¿eh? O sea, es para acabar esto y ya no se hice nada más. Vale. Puto fútbol. Puta Barça. Puto Madrid, y que se vayan a la mierda todos los equipos de fútbol, y que viva la lucha feminista. Hey. qué es. ¿Qué? ¿De qué es el bocadillo? De chorizo. Vegano. De chorizo vegano. Revilla de toda la vida. ¿Está bueno o qué? Sí. Ya, yo tengo ganas ahora también, tengo un bocadillo. Bueno, pero ya lo puedes hacer porque nos estamos despidiendo ya. Lo que pasa es que no tengo pan, pero tengo Bimbo. Nah, no es lo mismo. Ya. Hay tanto no pan para tanto chorizo. No. El pan Bimbo no lo quieren ni los pájaros. Pero bueno. Somos los pájaros de Barcelona, que son unos guarros que comen de todo. Los pájaros de Barcelona, te referirás a las ratas voladoras. Bueno, esto es, esas cosas. Sí. Esto es la despedida. ¿Qué pasa? Me ha gustado empezar así. Os tenéis que despedir. ¡Adiós! Pues un placer, como siempre, compañeros, oyentes, y hasta la próxima. Lo mismo que Eugenio. Lo mismo que Eugenio, me voy a comer mi bocadillo. Claro. Nada, en serio, hasta la siguiente y eso. Muchas gracias por escucharnos y chao. Y seguid mandándole bonitos mensajes a Jessica, que ya tiene un club de admiradores, se ve. Totalmente, sí. Miguel. Ah, hostia. Bueno, pues otra vez hemos terminado. Gracias, lo hemos pasado muy bien y espero que lo paséis vosotros también bien escuchando. Hablando de trenes, teclear en el SEL SL. Creo que este podcast ha cogido la esencia de Bislas y Bits. Creo que ha hecho un buen pozo, ha quedado un buen pozo de Bislas y Bits, y eso es bueno. Y ha sido un placer como siempre. Así que hasta otra. Esto ha sido Birras y Bits, un podcast de software libre. Nos podéis encontrar en birrasybits.wordpress.com y en las redes sociales GNU Social, Diáspora, Facebook y Twitter bajo el nombre @birrasybits. Nos podéis escuchar en nuestro blog, iVoox, Spreaker, YouTube y archive.org. Birras y Bits está bajo licencia Creative Commons Atribución. No comercial, no derivativa. Peso atómico del salchichonio. ¡Oh, delicioso! Correcto. También habría aceptado lo de riconudo.